Son vertiginosas formas de morir con el boli. Para ser sensato en la metrópoli o caer. Vomité solís cuando llegué a ver las circunstancias. Para tomar mi locura como bien ganancial. Fueron momentos como sustancias alucinógenas, pupilas dilatadas y cerebro en cuarentena. Riego con cólera en mi jardín de facturas. Tu dentadura es mi bolera, cómeme las pelotas. Soy el políglota del alma cuando me escuchas. Un enfermo con muchas ideas en la capucha. Sobrevivo como una cucaracha del pánico nuclear, llorando el mundo ideal que gotea por mi córnea. No creas que pierdo la fe sin motivos. No quiero tu afecto como gesto caritativo. Yo escribo el resto, tú solo aguarda y pon yardas entre tú y Javier Sarda. Si ya nada me acobarda fue porque todo lo detuve. Menos litros y litros de mierda que ya no sube. Pero continúa la caza de otro octubre rojo. Te traigo la puta felicidad como el señor mojón. Guarda mis bases en un cajón y tira mis letras al desagüe. Tu dignidad se perdió en el suelo de algún after hours. ¿Quieres saber lo que le pasa a los niños malos? Que luego van del palo y carecen de valor. Lluvia de pétalos que caen en las flores de ciudad. Como pedir piedad a un islamista suicida. Cuida de estos secretos de puertas que se sellan, porque yo guardo tus mensajes que llegan en botellas. Las huellas se borran con el agua y el barro. Quiero matar indígenas nativos como Pizarro, con cigarros y corazones partidos por la mitad y una historia bonita que solo sirve para recapacitar. De pica solo necesita una gran sonrisa en su boca y unas palomitas para ver el final de época. Nací hijo del bolígrafo y vivo en el papel. Mi micrófono tiene antifaz y es un aborto de Marvel. Ari Galvez en mis calzones y sangre en mis labios. Cuando aterrizo es obvio el disturbio. Cruza tú mi Danubio y mantén la frescura. Tu dentadura es mi bolera, cómeme las pelotas.